COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Médicos. Hospitales. Trabajadores de la salud. Estado. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Vos. Oíd mortales. Oíd mortales. Un recorrido sonoro por la salud de todos. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Cristina. ¿Cómo estás? Bien, Luis. ¿Vos cómo andás? Bien, empezando un nuevo programa de Oíd mortales. Muy bien. Tenemos en AM690 a nuestro compañero Martín Valenzuela y tenemos acá en www.laretaguardia.com.ar a nuestro compañero, el licenciado Adrián Buenahora. Muy bien. Y hoy tenemos un programa con dos temas centrales, creo yo. ¿Sí? Sí, sí. Por un lado, vamos a hablar de la enfermería, que es esto de los enfermeros, las enfermeras. Y en el piso nos visita el licenciado en enfermería, Eduardo Arellano. Hola, Eduardo, buenas noches. Hola, buenas noches y buenas noches a todos los colegas que están escuchando el programa. Muy bien. Y por otro lado, vamos a hablar con la doctora Viviana Mazur acerca de un postítulo en especialización superior en educación sexual, que es gratuito y público, y que creo que muy pocos saben de este tema, y me parece bueno darle difusión. Sí, interesante. Muy interesante. Y va a hacer falta ahora, después que tenemos un papa argentino, que eso, de eso no se habla, hay que tratar de instalarlo para que se hable. Sí, sí, sí, pero yo te voy a pedir un favorcito. Del papa en ya este programa... Basta. Ya está, ya porque está, entre las redes, pasó. los medios conocidos, digamos, ¿no? Los medios más conocidos. Y demás, ya es como que estamos todo alto, bien, ¿no? Con el Papa, ¿eh? Todo bien, no, todo no, bien. No sé. No quiero entrar en cuestiones. Todo bien, lo que haya que aclarar, está bueno que se aclare. Vos sabés que yo estoy siempre a favor de la palabra, y si uno tiene que dar alguna explicación, hay que darla, y no está mal. Pero bueno, ya está. Dale. Tal caso, por ahí en otro momento podemos. En algún momento nosotros ya hablamos del Papa. Porque hablamos de lo que hablaba en una película de la Vemos Papa acerca sí. de los ataques de pánico. ¿Te acordás? Sí. A Bergoglio no le agarró ataque de pánico, parece. Parece que no. Parece que está muy. Por lo menos, vuelvo a decir, sin entrar, lo que se ve es una persona que pareciera estar contenta haciendo lo que hace. Cuando vas a algún lugar a atenderte o vas a un negocio y alguien te atiende y vos decís, ¿qué le gusta lo que hace? Parece que está contento haciendo lo que hace. Acá sí, bueno. Parece eso. Y no hay nada mejor que trabajar en lo que uno le gusta. Está bueno. Y si a él le gusta, bárbaro. Bueno, si te parece entonces, Adrián, empezamos. Oíd mortales. Muy bien, entonces vamos a empezar a charlar con nuestro invitado, el licenciado en enfermería, Eduardo Arellano. Para empezar, Eduardo, bueno, vos sos enfermero, ¿y qué es un enfermero o una enfermera? ¿Qué es? Un enfermero, yo soy licenciado en enfermería. Uh-huh. Para que la gente lo entienda, un enfermero es un profesional. Ser profesional significa tener responsabilidad de nuestros actos, porque es una profesión autónoma de enfermería. Uh-huh. Nosotros tenemos un problema con la imagen social. Para el común de la gente, cuando le preguntas que se imagina una enfermera, lo primero que nos habla es de la enfermera de Gazalla, de las portaligas. Uh-huh. Pero nosotros somos profesionales, profesionales universitarios, con título de grado. Hay doctores de enfermería que estamos en cada nivel de atención. Estamos en la prevención de la salud, en el tratamiento, en la rehabilitación, en el cuidado. Somos docentes, somos investigadores, somos asesores de legisladores y de políticos. Todo eso es un enfermero y lo que yo siempre le recuerdo a la gente que en cualquier momento de su vida seguramente se cruzó para bien o para mal con nosotros y que estamos en todos lados, en los nacimientos, en una emergencia, en una catástrofe natural, en el cuidado de nuestros abuelos y nuestros padres. Así que bueno, la enfermería incluye todo eso y somos el sostén del sistema de salud. Más del 60% del personal hospitalario es el personal de enfermería. Así que somos todo eso. Y en realidad, ¿cuál sería la función de un... o cuál sería, antes de la función, cuál sería la diferencia entre decir enfermero, licenciado en enfermería, doctor en enfermería? ¿Cuáles serían las diferencias? Sí, son distintos niveles de formación. La enfermería en nuestro país tiene tres niveles de formación. El licenciado en enfermería, que es aquel profesional con título de grado universitario, para que la gente lo entienda, estamos en un nivel de cualquier profesional, ya sea un psicólogo, un médico, un abogado, o sea, somos profesionales con título de grado. Después viene la enfermera profesional, como se le dice habitualmente, que es aquella persona que tiene un título secundario y un estudio terciario. Son 2 años y medio de estudio. El licenciado estudia casi 5 años. Y después viene el tercer nivel de enfermería, que es el auxiliar de enfermería, que se necesitan estudios primarios y un curso de 1 año. Serían esos 3 niveles que hay hoy en nuestro país. Eso es lo que existe hoy por hoy. Sí, y bueno, están los posgrados, los doctorados. Bueno, todavía no hay especializaciones en enfermería, pero eso es lo que... Igualmente, que yo sepa, digamos, si bien, porque pasa como en nuestra carrera de fonobiología, que si bien no están instauradas las especializaciones, uno se especializa en el trabajo que en el cotidiano hace. Entonces hay enfermeras que, por ejemplo, yo veo en el hospital, que están siempre en neo, claro, que no están en otro lugar. Sí, eso lo aprendés trabajando. Yo siempre me imagino el primer día de trabajo de cualquiera de estas chicas de neo, o sea, tenés que aprender. Claro. O sea, no es que vos salís de la universidad con una especialización en neonatología, como sí lo hacen los médicos. El médico, claro, es cardiólogo. Ellos sí tienen especialidad. Ellos sí, nosotros... Pero igual el primer día que están en la neo no creo que estén tampoco muy sueltos y ya sé lo que tengo que hacer. No. Pero bueno, por lo menos tienen una matrícula de especialistas que nosotros no. Todavía no. Bien, o sea que en realidad esa especialización se hace como en el resto de las carreras, sobre el mismo trabajo que uno va aprendiendo en el día a día con sus compañeros que ya lo saben hacer. Sí, sería un conocimiento práctico más que otra cosa, pero sí, se hace así, trabajando, aprendiendo con el trabajo diario. Claro. ¿Vos sabés cuáles son los orígenes de la enfermería? ¿Cómo surgen los primeros enfermeros? ¿De dónde? Sí, históricamente, o sea, para hablar un poco, no irnos tan lejos, la enfermería en América nace, como en tantos lugares, a través de la conquista, de la colonización de América. O sea, los primeros enfermeros fueron aquellos que ayudaron a los heridos a sobrevivir, a cuidarlos, que en este caso eran las mujeres y los esclavos, los indios. Viniéndonos más acá en el tiempo, estuvo a cargo de instituciones religiosas. La enfermería era una vocación. Las monjas, hay todo un mito de la enfermera prostituta, ¿no? Y también, porque sí, o sea, era un tipo de castigo de, antes de ir a la cárcel, hacer una tarea de cuidado, y muchas prostitutas en su momento eran las que encargadas de cuidar en estos hospitales de caridad que existían. La historia viene un poco así, o sea, ese es nuestro ADN. Después empezó a haber, a través de Cecilia Grierson, acá en la Argentina, es el primer antecedente de una escuela de enfermería, que Cecilia Grierson es médica. O sea, muchos colegas se confunden cuando nosotros le pedimos un referente en nuestra profesión, nos dicen Cecilia Grierson, es médica, chicos. O sea, claro. Y cuando hablamos de enfermeras tenemos que irnos a Florence Nightingale en el año 1800 en Europa. O sea, la enfermería viene así, viene de un nivel social muy bajo, con todo un simbolismo de caridad, de vocación, de religiosidad, hasta que apareció en la década del 50 con el peronismo. realmente ahí hubo un crecimiento de la enfermería a través de la Fundación Eva Perón, que duró hasta que duró el peronismo en el año 55. La enfermera de Eva Perón era una enfermera profesional, autónoma. Vestía ropa de fajina ella en el área de trabajo, que era la comunidad. Se entendía que la enfermera tenía que estar en el frente de batalla, que era la prevención. Manejaba camiones, ¿no? Eso desaparece en el año 55 con la Revolución Libertadora. Y de ahí para acá, recordemos, año 55, es mi opinión, enfermería no evolucionó prácticamente. O sea, estuvimos bajo formación religiosa y formación de los gobiernos militares que se fueron sucediendo con la historia. Tuvimos varios golpes. Fíjense que nosotros tenemos nombres en nuestra profesión como pasar la guardia, el report de enfermería, la cabo de piso, todos nombres que parece referir a la milicia, digamos. Recibir órdenes médicas, ¿no? Y bueno, las campañas de vacunación. Exactamente. O sea, imagínate todo el contexto que viene de la enfermería, y se dejó esa enfermería profesional, autónoma, que trabajaba sola en la población, sumado al modelo médico hegemónico, sumado a los 90, donde el neoliberalismo hizo que la salud deje de ser un bien, de un derecho, y pasó a ser, se compra la salud. Aparecieron las prepagas, o sea, vos tenés salud y pagás una cuota. Y nosotros pasamos a ser mano de obra de ese sistema de salud, del sistema de salud privado. Eso brevemente sería un poco la historia de la enfermería y donde hoy estamos en una situación particular. O sea, ¿dónde estamos hoy? Y hoy estamos en una situación crítica, por decirlo de una manera, grave, ¿no? Hay una escasez muy alta del recurso humano de enfermería. Nosotros somos aproximadamente 90.000 enfermeros en todo el país, contra, por ejemplo, 200.000 médicos. La relación médico-enfermero acá en la ciudad de Buenos Aires es 19 a 1. Hay 19 médicos por cada enfermero acá en la ciudad de Buenos Aires. En el país hay 5 médicos por cada enfermero. Cuando la relación debería ser inversa, según la Organización Mundial de la Salud. Es un médico cada 5 enfermeros en cualquier país donde la salud. Y uno se pregunta por qué la gente no estudia enfermería. Sí, porque en realidad sería una profesión de salida laboral muy rápida, porque si hay tanta necesidad, ya sea en el sistema público como en el sistema privado, ¿no? Sí, acá en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires faltan 6.000 enfermeros. 6.000, o sea, es una... Es un montón. Tendrían que tomar, pero están pidiendo. Y no, bueno. O sea que la situación es muy crítica. Faltábamos muchos enfermeros. Las causas son múltiples, hay un bajo nivel salarial, esa es una de las... No es una profesión que esté bien paga, digamos, ¿no? Para el trabajo que hace. En el sector privado, donde se gana un poco mejor, está 5.000 pesos el básico. En el sector público, 2.000 pesos de básico. Muchos colegas me dicen, no, nosotros ganamos un poco más. Sí, ganás con el premio, con las extras. Pero cuando vos vas a un banco a pedir un crédito para una vivienda, lo que te preguntan es cuánto tenés de básico. Claro. Acá en los hospitales de la ciudad son 2.000 pesos y en el resto del país también, ¿eh? O sea, no es solamente acá en la Ciudad de Buenos Aires. Esa simplemente es una explicación por ahí muy simple de por qué la gente no estudia. Y sumado al bajo reconocimiento social que tenemos, ¿no? Y te hago una pregunta. Por lo menos en Capital, lo que se conoce Capital o Gran Buenos Aires, escuelas de enfermería, ¿qué escuelas hay? ¿Son privadas o se cursa enfermería en la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo? Sí, sí. En ese sentido no hay problema. Hay escuelas por todos lados y de lo que se te ocurra. Hay, ¿y los niveles académicos? Sí, también en algunos lugares. Acá en la Ciudad de Buenos Aires está la Escuela Cecilia Grierson, que es excelente y es gratis. Es la mayor formadora de enfermeras del país. ¿Dónde está? Al lado del Hospital Durán. El que quiera estudiar enfermería, es un lugar muy recomendable, la Escuela Grierson, que es una escuela pública de enfermería. ¿Y ese cuántos años son la carrera? Enfermera profesional, 2 años y medio. Ahí es enfermera profesional, se reciben. Sí. ¿Y la licenciatura en Buenos Aires? La licenciatura la podés hacer en cualquier universidad. Un lugar muy bueno, bueno, la UBA, Universidad de Lanús, se da en La Matanza, se da en universidades privadas como iSalud, Maimónides. No es el problema, sinceramente, que no hay lugar donde estudiar. Hay muchísimos lugares para estudiar, de lugares buenos, lugares más o menos y lugares excelentes. El problema es que cuando el alumno termina la carrera, queda en el aire. Queda entregado al sistema de salud de hoy, de nuestro país. Uh-huh. Donde va a entrar a trabajar en un lugar donde el sueldo no le va a alcanzar y va a ser obligado a tener 2 o 3 trabajos como tenemos todos los enfermeros. Ahora, una de las cosas que yo veo del enfermero, como tantas otras profesiones, no puedo entender cómo un enfermero o una enfermera trabaja 8 o 9 horas por día. Me parece que ya de por sí es una tarea insalubre por el solo hecho de donde está trabajando. Sí. Está trabajando, lamentablemente, con enfermos. Uh-huh. Y después es un trabajo muy estresante. Y me parece que ahí pasa por una cuestión, quizá en la actividad privada, que, bueno, quien tendría que representar lo que es el sindicato de sanidad, no creo que lo tenga muy en cuenta. Y en la actividad pública, hablando de Buenos Aires, también no hay una organización de defensa, de como en otras profesiones, que hay un convenio colectivo, hay un estatuto que justamente haga a las a la parte tomadora del empleo, al empleador, hacerle exigirle la exigencia de respetar un... Entonces, por eso, uno le pagan poco, otro le pagan un poco más, uno trabaja 8 horas, otros 10, uno trabaja 6 días, el otro trabaja 7 con un franco cuando se le da la gana. Sí, en eso tenés razón en todo. Nosotros, cuando hicimos un estudio de la situación de la enfermería para hacer el proyecto de ley federal que presentamos en el Congreso, eso después vamos a hablar, notamos que los principales problemas que tenía la enfermería eran, como te dije hace un rato, el bajo nivel salarial, el bajo, uh-huh, reconocimiento social, y después venían la no representación sindical, porque nosotros estamos no hay un gremio propio de enfermería. Creo que somos, no sé, desconozco si hay otro trabajador que no tenga un gremio propio, el enfermero no lo tiene, y nuestros representantes son, con todo respeto, gente de otras profesiones, un camillero, uno de cocina, un administrativo, alguien de mantenimiento, que no sabe. O sea, yo no me imagino a ninguno de esas personas sentado en paritarias discutiendo mi salario. Uh-huh. Ahí donde digo, y bueno, arreglan por 2.000 pesos porque por ahí para ellos está bien. O sea, no tener un gremio propio es un problema. El tema de la insalubridad que decís vos es otro gran problema. La enfermería, y eso es el punto principal del proyecto de ley, es una actividad insalubre en todos los ámbitos. Como decís vos, tenemos riesgo, psicofísico con el estrés, uh-huh, tenemos riesgo biológico, nosotros estamos en contacto con cualquier tipo de enfermedad, tenemos riesgo de pincharnos, de cortarnos, de contagiarnos el HIV, la hepatitis. Tenemos riesgo hasta de manipular elementos químicos. El enfermero maneja explosivos. Vos me decís, ¿cómo explosivo? Sí, porque el oxígeno es una sustancia explosiva. Claro, sí, nosotros sí. Los tubos de oxígeno los llevamos para todos lados. Tenemos, bueno, el estrés diario, la violencia laboral. Por eso la enfermería es una actividad insalubre. A mí, sinceramente, me extraña. Yo por ahí no puedo hablar de por qué nos hicieron tantas cosas, porque no estuve, pero ¿cómo jamás se reconoció la insalubridad en la enfermería? Uh-huh. Nosotros manipulamos residuos patológicos, los creamos con la sangre, con todos los elementos hospitalarios, y no es insalubre nuestra actividad. Ahora, el trabajador que viene y se lleva esos residuos, que se los lleva en un tacho cerrado con rueditas, él sí trabaja 6 horas y nosotros no. Esto es parte de la discusión que nosotros damos. Claro, ¿eh? Sí, se entiende. Y viste, cuando vos lo hablás es algo tan obvio, pero generamos eso que... Enfermería estaba dormida. Todos piensan esto, pero no lo hablábamos. Uh-huh. Es culpa nuestra. Y no seguro. Solamente hablar, sino ponerse en marcha, ¿no? A dar como el puntapié. Unirnos. Esto, esto que vos decís, que alguien te represente, cuando no hace tu trabajo, no tiene la menor idea de tu trabajo. No sabe cuáles son tus riesgos, no sabe cómo es tu trabajo. Entonces, no solamente no puede pelear tu salario, sino que no puede pelear tus condiciones de trabajo, que a veces son... Bueno, por eso tiene que ver con la ley de asociaciones profesionales, donde en general la gremiación en nuestro país tiene que ver con... En el lugar de trabajo tiene la representatividad, entre comillas, el que tiene la actividad principal. Uh-huh. Y entonces ahí pasa, quizá como los hospitales del gobierno de la ciudad, por ejemplo, están inmersos dentro de un sindicato que aglutina a 120.000 trabajadores del gobierno de la ciudad, que no todos son de la salud, claro. Esa minoría va atrás de un gremio donde... el tema de la salud está en el quinto lugar. Igual los gremios, yo que estoy en un hospital, pelean por este tema de los enfermeros. No, yo no digo que no, pero digo que es más difícil porque hay más intereses. Lo que sí, como quizá otras profesiones no médicas dentro de la salud, sería interesante poder tener una asociación de enfermeros que aglutine a todos, sí, por lo menos en la ciudad. Sí, el mecanismo legal es muy discutible, pero nosotros queremos... A mí me gustaría que me represente un colega, como creo que totalmente, a mí me echarían a los dos días si represento al sindicato de la carne o a los taxistas, ¿no? Obvio, claro. Así que bueno. Uh-huh. Bueno, vamos a hacer así como un pequeño cortecito. La tenemos escuchando acá a Miriam Mendieta desde la provincia de Entre Ríos, que ya nos está haciendo alguna pregunta, así que ya saludamos a nuestros compañeros del hospital de Masbernat de Concordia, Entre Ríos. Ella deja alguna pregunta como que aparentemente solamente se aceptarán auxiliares hasta, o sea, que ya no va a haber auxiliares hasta el 2015 o a partir del 2015, y que después todos van a tener que ser sí o sí licenciados, así que eso después lo vamos a charlar o le vamos a preguntar al licenciado Arellano, ¿sí? Así que bueno, si Adrián quiere, un poquito de música para distendernos. soy de la nueva ola. Tarjeta. ¡Qué caso que me pegué! Tarjeta roja. Expulsados es un conjunto que se formó en el año 1993 con cuatro amigos de la zona sur de Buenos Aires, en la zona de Temperley aparentemente, no, que su intención era juntarse para tocar temas de bandas como Ramones y The Who. A esos los conocí, ¿eh? A The Who sí los conocí. De vieja data. Bueno, y desde ese año vienen con distintas formaciones, algunos entrando, otros saliendo, haciendo música. Y actualmente sus integrantes son Marcelo y Pablo, y Sebastián en voz, Nando en guitarra, Bonzo en batería y Carlos en teclado. Medical Devices, una empresa dedicada a la importación de productos para personas traqueostomizadas, cánulas, protectores, accesorios, para mejorar la calidad de vida de las personas traqueostomizadas. www.medicaldevices.com.ar. Centros de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, y pueden comunicarse al 2066-1908. Hoy mortales. Muy bien, seguimos entonces en Oíd Mortales. A través de Oíd Mortales 2011 por el Facebook, a través de www.laretaguardia.com.ar, a través de la M690, y si nos quieren mandar un mail, a través de oidmortales2011@yahoo.com.ar. Y ya estamos en comunicación con la doctora Viviana Mazur. ¿Es así, doctora? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, bien, muy bien. Bueno, la convocamos a la doctora en esta primera entrevista con la doctora, porque ya hemos planeado entrevistarla en otro momento de otros temas, pero hoy la convocamos a la doctora Viviana Mazur para que nos cuente qué es esto de un postítulo en especialización superior en educación sexual, un postítulo público y gratuito, ¿no? Exactamente, y en realidad el postítulo es una propuesta de capacitación dirigida principalmente a docentes y a aquellos, todos aquellos profesionales que trabajan en relación a la educación, pensando en una manera amplia, integral, interdisciplinaria de formar a aquellos que tienen que desarrollar actividades ligadas a la educación sexual y cumplir de alguna manera con la ley que desde hace algunos años, tanto en Ciudad de Buenos Aires, es la ley 2110, y en el caso de la ley nacional es la 26150, ambas plantean la obligación que tienen el sistema educativo de brindar la oportunidad y cumplir con el derecho que tienen los educandos en acceder a la formación en educación sexual. Uh-huh. ¿Y dónde se cursa este posgrado o este postítulo? Sí, este posgrado se cursa en el Instituto Superior de Profesorado Joaquín B. González, que es un instituto público dependiente de la Ciudad de Buenos Aires. Se cursa los días sábados a la mañana, durante 2 años, y la verdad es que a lo largo de estos años, fue creado en el año 2009, las leyes que había comentado antes son del año 2006, y recién en el 2009 se empezó a empezar a formar de alguna manera en algunas instancias educativas a los docentes para que puedan realmente trabajar en el cumplimiento de esta ley. Este postítulo se cursa entonces, como decía, los sábados a la mañana, y a lo largo de los 2 años tenemos distintas asignaturas que van desde aspectos biológicos y psicológicos de la sexualidad, aspectos históricos y antropológicos, aspectos sociológicos, talleres de práctica docente, seminarios que trabajan sobre infecciones de transmisión sexual y HIV-SIDA, sobre aspectos legales. Casi todas las asignaturas están dadas por una pareja pedagógica formada por profesionales que provienen de distintas disciplinas, como pueden ser la psicología, la medicina, la psicología social, la historia, el derecho. Bueno, la verdad es que en todas las asignaturas se trabaja con una dinámica que permita, digamos, conocer el recorrido teórico del desarrollo del estudio sobre la sexualidad, sobre la conformación de la sociedad y el lugar que en la sexualidad tiene en la sociedad y tuvo a lo largo de la historia y tiene en estos momentos, sobre aspectos que tienen que ver con lo humano de cada sujeto, con su salud física, biológica, mental, y también se trabaja sobre aspectos que tienen que ver con las concepciones que cada uno de nosotros tiene acerca de la sexualidad, sobre distintas vivencias, porque entendemos que no alcanza con la teoría, sino con la poder poner en discusión aquellas cosas con las que cotidianamente trabajamos y que son inherentes a todos los seres humanos. Por lo tanto, si no hay un ámbito en donde podamos trabajar y discutir sobre esto, difícilmente podamos ir pensando y repensando algunos planteos que tenemos incorporados los seres humanos a lo largo de nuestra historia acerca de la sexualidad. Doctora, buenas noches. Luis Angio la saluda. Buenas noches. Una consultita respecto a la carrera y una vez recibidos, una vez egresados, esta especialidad, ¿la pueden ejercer en las escuelas de aquí de la Ciudad de Buenos Aires o en cualquier otras escuelas públicas o privadas? Sí, en realidad hasta ahora, recién hace poquitos años egresó la primera camada y recién el año pasado se hicieron los primeros concursos en institutos de formación docente para cubrir cargos de la asignatura Educación Sexual, en donde pudieron concursar docentes formados, digamos, con este título. Y la verdad es que a todos los docentes les da puntaje y les permite acceder a estos concursos, pero fundamentalmente le da herramientas a la mayoría de los docentes que trabajan en aulas, más allá de la asignatura que estén dictando, porque justamente una de las cosas que plantea la ley es la transversalidad de la temática de educación sexual en todos los contenidos. Entonces, quizás un profe de historia no va a trabajar como titular de una asignatura de educación sexual, pero en su trabajo en la materia introduce estas cuestiones ligadas a la educación sexual. Claro. No sé. Entonces, si para inscribirse en este postítulo... ¿Cómo? No escucho. Para la inscripción al postítulo, sí, de especialización docente, en realidad es hasta el 27 de marzo, ¿no? Que está la fecha. Exacto, es hasta el 27 de marzo en el Instituto Joaquín B. González, que es en la calle Ayacucho 632. Bien, de esta capital. Y también hay la posibilidad de entrar a la página, ¿no?, del Instituto JB González .buenosaires.edu.ar, ¿no? Exacto. Que también es una forma de interiorizarse acerca de esto, y igualmente cualquier persona que esté interesada, si nos escribe a nosotros, le trasladaremos a usted, doctora, la inquietud para la inscripción o para lo que quieran conocer de este postítulo, ¿no? Correcto, y tenemos una dirección de mail también, que sí, es edusexualjbg, de Joaquín González, @yahoo.com.ar. Bárbaro. Entonces decimos edusexualjbg@yahoo.com.ar. Así es. Bárbaro. Bueno, le agradecemos enormemente que nos haya atendido. No, gracias a ustedes. Vamos a seguir en contacto porque sabemos que hay muchas cosas que podemos seguir charlando con usted. Un gusto. Bueno, nos vemos algún día seguramente, inclusive acá en el piso y demás, ¿sí? Bárbaro, bueno, muchas gracias por la difusión y entonces seguiremos en contacto. Bárbaro, agradecemos entonces a la doctora Viviana Mazur. Hoy, mortales. Mortales. Siempre a través de www.laretaguardia.com.ar o a través de nuestro Facebook Oíd Mortales 2011 si quieren escribirnos o hacer alguna pregunta, como ya había hecho Miriam Mendieta, nuestra amiga del Hospital Mas Bernat de Concordia. Seguimos en el piso con el licenciado Eduardo Arellano y íbamos a seguir charlando de este tema de la enfermería. Habíamos hablado de que había un proyecto de ley. ¿Cómo es esto del proyecto de ley? ¿Qué tiene que ver el diputado Jorge Rivas? Que para quienes no lo ubiquen, es el diputado que tuvo un accidente en la calle, creo que un intento de asalto o algo así, quedó con dificultades. Cuadripléjico. Sí. Bien. Bueno, el proyecto de ley federal de enfermería sí es una propuesta que nosotros impulsamos desde el espacio del cual soy referente, que es Enfermeros Argentinos Autoconvocados. Uh-huh. Este proyecto de ley fue elaborado por cientos de colegas. Es un trabajo de aproximadamente 2 años que venimos, donde nos reuníamos durante todas las semanas en la ALE, en la Asociación de Licenciados en Enfermería, y junto a los colegas de la asociación y los colegas que invitábamos, fuimos discutiendo y debatiendo sobre nuestra problemática. Y bueno, hicimos el proyecto de ley, un proyecto de ley a mi gusto muy superador y que intenta reformar la actual ley de enfermería y resolver toda la problemática que hablábamos hace un rato. La problemática de enfermería, sumado a nuestra ley, la ley de ejercicio, que es la ley nacional 24.004, que esa ley regula a todas las leyes provinciales. Ahora seguramente nos están escuchando colegas de otras provincias. La ley 24.004 no puede ser inferior en derechos a cualquier ley provincial. Por eso, con esta ley federal, nosotros, para decirlo de algún modo, marcamos la cancha en cuanto a los derechos de enfermería. Actualmente la ley 24.004 tiene algunas falencias que nosotros intentamos reformarla. Por ejemplo, la madre de todos los males, como le digo yo, es que el organismo de aplicación de la ley de enfermería no existe. No existe a nivel nacional y no existe a nivel de muchas provincias. Todo lo que hablábamos hoy, las malas condiciones de trabajo, que no se cumpla el derecho a la insalubridad, que exista ejercicio ilegal de nuestra profesión, hay personas que no son enfermeros que hacen nuestro trabajo. Todo lo que se puedan ocurrir, todas las violaciones a nuestros derechos, no tienen un control de nadie. Por eso siguen pasando. Nosotros eso lo probamos yendo a denunciar al Ministerio de Salud todo lo que estamos hablando, y no hay una oficina de enfermería, no hay un despacho, no hay un raviol, como le decimos nosotros, de enfermería. Uh-huh. O sea, estamos acéfalos en cuanto al control. Cualquier ley tiene un organismo de aplicación, que es aquel organismo que controla y hace que la ley se cumpla. En la ley de medios, el AFCA, donde está Martín Sabatella, es el organismo de aplicación. Uh-huh. Enfermería no lo tiene. Ese es un gran problema, y eso, de ahí derivan la mayoría de los problemas que tiene la enfermería. Por eso nosotros, el proyecto de ley, intentamos resolver eso. No le sacamos ningún derecho a la actual ley, al contrario, mantenemos casi todo su formato y le sumamos este organismo de aplicación, que nosotros le llamamos la Dirección Federal de Enfermería. Es un organismo que va a estar dirigido por enfermeros, que serán elegidos mediante algún sistema democrático, mediante concurso. Todas estas cosas obviamente se tendrán que reglamentar, es nuestra idea. Dirección Federal de Enfermería. Otro punto importante del proyecto de ley es declarar insalubre la actividad de enfermería en todos sus ámbitos y en todo el país. Marcamos un piso salarial, ya que nuestro problema es que otros hablan y piden nuestro salario, que, como lo dijimos, es un promedio de 2.000 pesos. Nosotros, por ley, solicitamos un piso salarial de enfermería. Eso trae problemas, pero nosotros tomamos jurisprudencia de otros países, por ejemplo Paraguay, donde en la ley de enfermería de Paraguay la enfermera tiene un piso salarial. Acá en nuestro país nosotros pedimos 3 salarios mínimos vital y móvil para la enfermera, por ley. Pedimos libertad sindical, régimen jubilatorio especial, jornada de trabajo de no más de 6 horas por ser una actividad insalubre, protección del embarazo y un montón de artículos que tienen que ver con los derechos de los trabajadores en cuanto a discriminación, violencia laboral, de género. ¿Y eso está incorporado en todo el proyecto de la ley? Eso está incorporado en el proyecto de ley que lo presentó el diputado Jorge Rivas, como bien decía Cristina. Él pasa una situación personal, pero no lo hizo por eso, simplemente porque él está comprometido con los trabajadores de la enfermería. Él es un diputado socialista que pertenece al bloque del Frente para la Victoria. Y bueno, él está comprometido con nosotros, lo presentó el proyecto, ya tiene estado parlamentario desde noviembre, tiene un expediente que cualquiera puede ingresar a la web del Congreso Nacional y leerlo el proyecto, o entrar a nuestra página y leerlo. Eso es lo que logramos hasta ahora. Logramos enmarcar una problemática, reunirnos, elaborar un proyecto de ley muy superador, donde nuestros modelos no fueron países de desconocidos para muchos, o hablar de la enfermería en Europa o en Estados Unidos. Las mejores leyes para nosotros las encontramos en Paraguay, en Colombia, en Venezuela. Ahí hay mucho derecho para el trabajador de la enfermería. Y nosotros adaptamos esos derechos a nuestra realidad. Ahora, estaba escuchando, ¿no?, una cosa. ¿Cómo se compatibilizaría esta ley, que sería federal, teniendo en cuenta justamente que las provincias, por ser federales, tienen sus propias leyes, claro, también? Y además, teniendo en cuenta justamente, por ejemplo, yo pienso, las provincias donde hay trabajadores de la salud, quizá vamos a poner una clínica, un sanatorio privado que está con FATSA, ¿no?, con, sí, o ATSA, o en algunas provincias también los trabajadores de la salud están agremiados al sindicato de empleados estatales, por ahí. Pero a lo que voy es a esto: cuando en ese colectivo de trabajo, por ejemplo el gremio de la sanidad, tiene estipulado un X piso o un X salario para el enfermero, junto con otros trabajadores de la salud, esto de tres salarios mínimos, que quizás sea mayor, y eso entraría, a ver, para que no se malinterprete, no es que estoy en contra, digo, ¿cómo está resuelto para que se compatibilice y quizás no tenga un salario mayor, que quizás, vos viste que también en los sanatorios privados, las clínicas privadas, los sueldos de los médicos incluso son muy bajos? Entonces, digo, va a haber una, por ahí, una incompatibilidad, o con otras profesiones no médicas. Yo entiendo, lo mejor sería que todos estuvieran equiparados al mejor salario. Pero quizás se le presente ese problema, ¿no? Sí, no, bueno. Acá nosotros, para hacer este proyecto, nos basamos en un principio del derecho. Hay un principio del derecho que es la pirámide de Kelsen, que dice que ninguna ley superior puede estar vulnerada por una ley inferior. Nosotros creamos un proyecto de ley federal. Imaginémonos que tenemos suerte y la ley se sanciona y sale, es una ley federal para todo el país. Es verdad lo que vos decís, cada provincia tiene la autonomía de poder elegirla o no. Algunas provincias la adaptarán y tendrán la nueva ley de enfermería, otras pensemos que no. Claro. Esa va a ser una herramienta para los enfermeros para pedir que se cumpla la ley federal. ¿Por qué? Porque ninguna ley inferior puede vulnerar una ley superior. Generaríamos una jurisprudencia, una herramienta legal para que todos tengamos los mismos derechos. En cuanto al convenio de ATSA, de ATE, de UPC, en el que vos se te ocurra, ningún convenio puede ser inferior en derechos a una ley nacional, y así todo. Seguramente esto va a generar discusión, Muchos pensarán que 3 salarios mínimos para una enfermera es mucho. Otros pensarán que lo deberían ganar todos. Bueno, eso será motivo de discusión y es lo que queremos. Nosotros lo que no queremos es que se acepte y que se piense que estamos de acuerdo con ganar un básico de 2.000 pesos. Claro, por eso decía. O sea, con esto vamos a generar una discusión, un debate donde por ahí lleguemos al mejor acuerdo. Sí, sí, porque lo ideal sería igualar para arriba, obvio, en el salario siempre. Seguramente. ATSA, que estábamos hablando de ellos, tiene un convenio colectivo de trabajo del año 75. Sí. Donde, la mayoría de los convenios son de esos gremios grandes, son de esa época que fueron los últimos convenios. A mí, como hablábamos hace un rato, me extraña que ningún colega haya intervenido en ATSA para reformar ese convenio o mejorarlo. Habla de lugares que ya no se usan, que no existen. Hablan del área de clímax, que supongo que será la terapia intensiva. Habla del riñón artificial. Todavía en el convenio colectivo de trabajo está la figura del cabo de piso. Bueno, por ahí generamos la situación de que ATSA renueve el convenio de trabajo y no habla de la insalubridad. Bueno, pero todos esos convenios en general fueron no emparchados, pero mal. Yo conozco el gremio bancario y si hay una tarea que se modificó en 30 años es la parte del sistema financiero con la informática. Y bueno, no existe la informática o un operador o una computadora. El año 75 lo más avanzado que estaba en la parte informática era el grabo verificador y el perfo verificador, por ejemplo. Claro. Y todavía sigue existiendo. Sí. Pero así bueno. Que bueno, ojalá generemos las condiciones para que eso pase. Bueno, hacemos un chiquitito de cortecito y después seguimos un cachito más, ¿sí? Quiero saber qué me pasa, te pregunto qué me pasa y no sabes qué contestarme, porque claro, de seguro te mareé con mis idas y vueltas, te cansé con mi cámara lenta y aunque trato, nunca puedo apurar mi decisión. En el preciso momento en que todo va cambiando para mí, en ese instante te aseguro que alguna señal te di, pero no me escuchaste, tal vez sin intención de tu parte, puede ser un poco débil el sonido de mi voz. Oh, una mañana te veré llegar y descubriré que yo solo ya no estoy. Hacia mí mismo, a mi centro, que jamás encontraré. Yo quisiera tenerte y tratarte de modo decente, pero ves que ya no puedo despegar de mi papel. Deberé tranquilizarme y jugar al juego que me propones. Bajo la guardia te recibo y me abrigo de tu piel. El destino me ha dado corazones desequilibrados. Estos son Miranda y el tema se llama Don. Podría ser Devices, desde 1999 sirviendo a la especialidad otorrinolaringología, importando productos con los estándares más altos de calidad y de reconocimiento internacional. www.medicaldevices.com.ar. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, y pueden comunicarse al 2066-1908. Hoy, mortales. Seguimos entonces en este último pedacito de Oíd Mortales. El conjunto de recién era Miranda. Miranda es un conjunto que surge en el año 2001 y lleva su nombre en homenaje al actor Osvaldo Miranda. Ajá. ¿Sí? Es un conjunto y sus integrantes están así muy en boga ahora en los medios. Ale Sergi, Juliana Gatas, Leandro Fuentes, Nicolás Grimaldi. Y a mí es un conjunto que me encanta, así que estoy muy contenta con la elección de nuestro operador con esta música. Bien, vamos a ir cerrando entonces agradeciéndole a Miriam Mendieta, que nos está escuchando ya de Concordia, a la licenciada Mónica Francisquetti, que también nos está escuchando, y vamos a ir cerrando ya con el licenciado Orellano, algunas cositas que nos quedaron pendientes. Sé que el viernes van a estar allá por Entre Ríos, ¿no? Sí, el viernes vamos a Concordia, donde las chicas, las colegas nuestras organizaron una jornada. Así que bueno, estamos muy contentos y esperemos pasar una linda jornada y vamos a hablar de todo esto allá en Entre Ríos. Está bueno que se pueda ir haciendo en las distintas provincias, ¿no? Sí, sí. ¿Y ustedes tienen matrícula, que preguntábamos antes, los enfermeros tienen matrícula? Sí, nosotros somos profesionales matriculados, tenemos matrícula del Ministerio de Salud de la Nación y, digamos, es lo que nos habilita a ejercer. Claro. ¿Y existen colegios o hay colegiaturas de enfermería? No, ese es otro problema que tenemos. Hay algunos proyectos de colegio de enfermeros. Está avanzado en la provincia de Buenos Aires una iniciativa en el Congreso de la provincia, pero no somos uno de los pocos profesionales que no tenemos colegio propio. Y eso se supone que en algún momento irá surgiendo. Y tiene que ver con toda esta propuesta. En el proyecto de ley nosotros también tratamos ese tema y lo tomamos como un derecho a poder colegiarnos, a defendernos entre nosotros. Claro, porque nos decían que quizá uno de los problemas era que a partir de cierta fecha solamente iban a poder trabajar los licenciados o el resto de los profesionales, ¿no? O sea, no. Eso, que se queden tranquilos que no. Para que pase eso debería existir un decreto del Ministerio de Salud, algo nacional que no... Algo muy grosso. No, digamos, eso, si lo escucharon es mentira. Que no, está bien. Se queden tranquilos. Está bien. Y una pregunta cortita, Eduardo. ¿Por qué sos enfermero? ¿Por qué elegiste esto y no otra cosa? Yo no voy a hacer retórica de mi profesión, pero yo la verdad que elegí enfermería por una cuestión social, por tener trabajo. ¿Te parecía que era una salida laboral? Sí, yo la elegí por la salida laboral. Que lo tuve, gracias a Dios nunca me faltó trabajo. Justamente por la escasez de enfermeros que somos. Faltan 120.000 enfermeros en todo el país. Así que el que sale de una escuela de enfermería consigue trabajo rápido. Lo que fuimos viendo es simplemente la problemática y el problema laboral de los derechos que tenemos. Pero en mi caso fue por una opción de tener trabajo. Yo estudié en la década del 90, que trabajaba de cualquier cosa y bueno, por suerte tuve suerte, me fui especializando, tengo la licenciatura, tengo una especialización en derecho laboral y bueno, a mí me fue bien, digamos, pero yo quiero que le vaya bien a todos mis colegas. A todos los compañeros trabajadores de la salud, posible a todas las profesiones. Sí. ¿Y estás como asesor del diputado Jorge Rivas? Yo soy asesor del diputado Rivas, que eso también es un logro para la enfermería. Qué bueno. Bueno, vamos a ir cerrando entonces este programa de hoy, de Oíd Mortales. Muy bien, siempre atento ahí, Luis. Le agradecemos a nuestro compañero en la M690, Martín Valenzuela, a nuestro compañero operador, licenciado, profesor y musicalizador. Ya cada vez más cosas tiene este muchacho. Adrián Buenahora, se pone colorado, yo que lo puedo ver desde acá. Bien. Bien. Y nosotros nos vamos despidiendo, pero quédense en la AM690 y en Triple de la Retaguardia, porque ahora viene Alfredo Grande en Sueños Posibles. Y hoy va a estar Rubén Dri en Sueños Posibles. Rubén Dri es filósofo y teólogo, y bueno, va a charlar con Alfredo Grande justamente sobre la asunción de Bergoglio al papado, a Francisco. Y bueno, vamos a escucharlo. Va a ser muy interesante porque Rubén Dri es, yo lo conozco, y es creo que una de las personas que más claro tiene la cuestión esta de la iglesia y, y sus y sus internas. Bueno, le agradecemos enormemente a Eduardo Arellano, licenciado en enfermería, perteneciente a Enfermeros Argentinos Autoconvocados, que pueden encontrar la página e interesarse por estos temas, nuestros compañeros trabajadores de la salud. Y ya, Eduardo, quedás convocado para otro lunes. Bueno. Porque tenemos, abrimos una puerta, como vos dijiste, y se abren 10, y abrimos 10, y se abren 20, así que seguimos entonces. Bueno, ¿sí? Gracias por el espacio y que apoyen mis colegas por sus familias, por el bienestar de la familia. Por todos, gracias.